Estamos con Elizabeth Bogosian, cónsul general del Uruguay en Hamburgo. Buenas tardes, Elizabeth. Buenas tardes. Bueno, queríamos que nos cuentes un poquito qué es lo que está pasando a nivel cultural, cuáles son las actividades que el consulado está realizando en este momento en Alemania. Sí, hemos tenido un segundo semestre particularmente intenso, con diversas manifestaciones musicales, de cultura. Hicimos unas semanas culturales también en Hamburgo con una presentación de cuadros de Nelson Romero y una exhibición de fotografías sobre el primer mundial de 1930. Pero ahora estamos muy contentos porque junto al Museo de Arte Precolombino e Indígena de Uruguay y el Museo Etnológico de Hamburgo, uno de los principales museos etnológicos en Alemania, hemos logrado concretar la muestra Uruguay en Guaraní, que es arte indígena guaraní del siglo XVII y XVIII. ¿Y el Uruguay guaraní? A ver un poco cómo es eso. Bueno, es en realidad la primera exposición arqueológica uruguaya propiamente internacional e itinerante en la historia de nuestro país. La muestra intenta aportar, por un lado, a un mejor conocimiento y difusión de la presencia, que de hecho todos sabemos poco valorada y muchas veces poco conocida, de la población indígena guaraní en Uruguay. Y por otro lado, un especial valor que tiene la muestra es que la misma se sustenta en el trabajo de investigación científica y profesional que ha llevado a cabo un equipo interdisciplinario de la Universidad de la República, dirigido por la arqueóloga uruguaya Carmen Curbelo. ¿Y las piezas en qué consisten? Es una selección de tallas de madera, no muy grandes en tamaño, digamos en promedio entre 30 a 40 centímetros de alto, madera policromada, realizada por indígenas guaraníes que estaban habitando o que estaban en las misiones jesuíticas, o sea, en territorios misión que estaban al amparo de los sacerdotes jesuitas, y en esas misiones era donde además se les enseñaba a los indígenas tareas de cultivo de actividades agrícolas. Las primeras actividades ganaderas también se desarrolladas por los indígenas se realizaron en el territorio de las misiones jesuíticas, y en particular también esta significativa habilidad o destreza para realizar tallas en madera para fines religiosos. ¿Las misiones a las que se refiere están en territorio uruguayo o eran territorio uruguayo en su momento? Bueno, en las misiones jesuíticas ocupaban toda América Latina. En la parte del centro-sur en América del Sur teníamos un territorio muy grande que abarca a los actuales territorios, porque claro, cuando hablamos de los territorios en aquella época no teníamos las fronteras definidas como las tenemos hoy. Entonces teníamos los territorios que hoy corresponden a Paraguay, al sur de Brasil, a una parte de Argentina y una parte de Uruguay, el norte de Uruguay. O sea que estas piezas fueron encontradas en lo que podría ser hoy el territorio uruguayo actual. Hay dos cosas importantes a remarcar. Por un lado tenemos las tallas que no fueron realmente objetos arqueológicos porque desde la época del siglo XVIII han estado en uso. Y ese es otro de los aspectos interesantes de la muestra. Estas tallas han estado en uso tanto en colecciones privadas como en iglesias propiamente. Hay obras que fueron prestadas por iglesias en Uruguay que las tienen todavía en uso para el culto religioso católico, y entonces nunca llegaron a estar, digamos, no son objetos propiamente arqueológicos. Lo que sí complementa la muestra es una serie de objetos, estos sí arqueológicos, que se excavaron en la última población misionera del territorio uruguayo, que es el pueblo de San Francisco de Borja del Chí, un pueblo que era el último bastión jesuita en el actual territorio uruguayo y que desapareció en 1864. Qué interesante. ¿Esta muestra va a estar hasta cuándo? La muestra estaba inicialmente prevista 21 de diciembre del 2014, pero gracias a las gestiones que se han realizado y el interés realmente que manifestó el Museo Etnológico de Hamburgo, la vamos a extender hasta el 31 de marzo del 2015. ¿Esta muestra dónde empezó su recorrido? En el Vaticano, en la primera sesión, la primera etapa del viaje de esta muestra itinerante fue el Vaticano. Estuvo desde el, si mal no recuerdo, desde el 15 al 28 de septiembre en los museos vaticanos. De allí viene a Hamburgo y de Hamburgo probablemente vaya a Valencia, España. Puede que haya algún cambio porque el Museo de Arte Precolombino e Indígena está haciendo también gestiones, porque obviamente teniendo esta valiosa muestra ya en Europa hay que tratar de mantenerla y tratar de presentarla en cuantos museos y países sea lo más posible, ¿no? Entonces, lo seguro es después de Hamburgo ir a Valencia, pero ¿cuál será el derrotero final? No lo tengo tan preciso en este momento. ¿Cuáles son las instituciones que han colaborado con ustedes en el consulado uruguayo en Hamburgo para esta tan importante muestra? Bueno, en realidad tenemos el orgullo de poder decir que, a pesar de que somos un país relativamente pequeño para lo que son los esfuerzos de sponsoreo, de patrocinio y de apoyos, se han logrado muy buenos y muy importantes contribuyentes a la concreción de este proyecto. El Instituto Nacional de Carnes en Uruguay ha sido pieza fundamental, la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Florida, la Intendencia de Tacuarembó también, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la Universidad de la República, en fin, diversos patrocinadores del sector privado, Urubán Transport, Banco de Seguros del Estado, por supuesto. Impensable mover estos objetos tan valiosos sin tener el apoyo de la aseguradora Banco de Seguros del Estado. Y bueno, y por Hamburgo también tenemos un muy importante apoyo, que fue a través de Hamburg Süd, que nos facilitó el flete, nada más ni nada menos, y también la empresa Blockhaus, que es una conocida cadena de restaurantes aquí en Hamburgo, que ofrecen sus menús carne uruguaya. Bueno, por supuesto también ha contribuido a este proyecto. Y en lo institucional, obviamente, la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y aquí en Alemania, bueno, el consulado, pero por supuesto también la Embajada del Uruguay en Berlín, y como digo bien, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Uruguay. O sea, se ha hecho una conjunción de esfuerzos que afortunadamente han fructificado en este proyecto. Elizabeth Bogosian, felicitaciones entonces por el evento, y bueno, hasta cualquier momento nos volvemos a comunicar y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias también por la difusión que están haciendo de las cosas importantes que hacen el Uruguay en el exterior. Gracias.